como tú me has sabido dar el amor vivido. Nadie como tú me ha traído la paz y me ha comprendido. Nadie como tú me ha hecho revivir recuerdos dormidos. Nadie como tú me ha abierto el corazón y me ha quitado el frío. Nadie como tú me ha dado ese calor que me he merecido. Tanto yo sufrí, tanto yo lloré, así es el destino. Hoy llegaste a mí, hoy yo te encontré, te doy gracias, Dios mío, porque me regalaste lo que siempre anhelé, un amor bien divino. Nadie como tú me ha hecho comprender que aún estaba vivo y que dentro de mí habitaba ese ser muriendo en el hastío. Hoy llegaste a mí, hoy yo te encontraré, te doy gracias, Dios mío, porque me regalaste lo que siempre anhelé, un amor bien divino. Porque me regalaste lo que siempre anhelé, un amor bien divino.